Made in Metal con Tony González. Muy buenos días o tardes o noches, queridas amigas y amigos. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Esto es Made in Metal, donde vas a pasar 2 horas con mucha música y muy buena. Y en mi compañía, que soy Tony González, y yo en la tuya, por supuesto. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, El Local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, y en el resto de las plataformas que hay en este mundo, como las plataformas de Google, de iTunes, de Apple, de Android, Spotify, Amazon Music y algunas otras. Y también en nuestra web, en la sección de radio. Como siempre, te pido cariñosamente que donde quiera que escuches nuestro programa, te suscribas al podcast, lo cual ayudará a que ganemos en visibilidad. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram como Made in Metal SP, y nuestra web es madeinmetal.es. que vamos a tener hoy un montón de música nueva y quizás algún clásico. Vamos a comenzar ya con la música. 2 horas de mucha música y muy buena, bandas frescas, y con esto vamos a ir comenzando ya. Lo primero que vamos a escuchar es una banda que se llama Orthodox, cuyo disco es del año 2022 y se titula Learning to Dissolve. El sonido de Orthodox es lo opuesto a lo que la mayoría asocia con una energía relajada y el tono country de su natal Nashville. Sí, esta banda es de Nashville, de la cuna del country en Tennessee, y es una banda de hardcore metálico teñido de New Metal, que se ha labrado su propio camino con este disco debut en Century Media, Learning to Dissolve. Dice el líder Adam Easterling que él cree que Nashville no es diferente a cualquier otra ciudad, y que los antecedentes familiares de este señor están en la música country, pero él decidió pasarse al hardcore. Y dice: no existe ninguna ciudad importante donde el hardcore esté a la vanguardia del negocio de la música, pero los músicos aquí son de mayor calibre porque esta es una ciudad muy competitiva y en todo caso se pone el listón mucho más alto. Desde el principio, Orthodox se destacó mezclando riffs que no estarían fuera de lugar en un disco de Slipknot, y si bien la influencia de los años 90 y 2000 está ahí, Orthodox no solo rinde homenajes a sus influencias, sino que la supera. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Dissolve. Pues resulta que tengo una amiga que se llama Sonia Slitch, que es de CMM GmbH, una compañía alemana, y ella me ha pedido que una serie de grupos, y la voy a complacer, como no, y la voy a complacer con esto que ya estás escuchando de fondo, que es una banda que me parece que es fresca, que se llama Paradogmata. Yo no sé cómo se pronunciará esto, ni siquiera en inglés, y no solamente desde allá, desde el norte, una banda nórdica. El disco se titula End the Teeth y es de este año. Es una banda que apuesta por el thrash, el speed metal y el sonido de las grandes bandas de los 80 y el 90. Siete canciones que a veces recuerdan a Creator y a Sodom. A veces agregan toques de metal clásico y estructuras repletas de cambios de ritmo. Sus canciones tienen múltiples matices sonoros donde el grupo experimenta con su parte más progresiva. Es un disco repleto de partes diversas, por tanto, esta va a ser solamente una de las partes, que es la canción Seven Curses for the Deathly Pale. Un título bastante peculiar. Escuchemos a ver si te gusta. Take it, rocket to the core. y otra de las bandas que me pidió Sonia Schlich de Alemania es Cabra Can. Mira, es una banda que yo no sé si ustedes la conocerán. El disco se llama Aztlán y esta es una banda mexicana y canadiense que se afincó en Canadá tras la pandemia, y su pasión por el folclore de México les llevó a mezclarlo con el metal más potente para darle forma a un género forjado con su propio estilo. El empleo de efectos sonoros e instrumentos típicos va muy bien para algunos pasajes como la introducción, que no vamos a escuchar, y el resto es metal moderno con la energía más directa. La voz femenina te lleva de la mano entre la vorágine sonora de los distintos cortes. No tengo mucha información sobre los integrantes de esta banda, lo que sí, obviamente, la cantante es mexicana. Dice la crítica que la banda está en el disparadero para hacerse con uno de los cetros del metal de México y de todo el continente americano. Yo te diría que de México quizás, pero a lo mejor no del continente americano. Vamos a escuchar una pieza que tiene un nombre tradicional mexicano, que es Mictlán. Yeah. y continuamos con Pendejo, que aunque tenga ese nombre es un grupo holandés que lleva años currándose este nombre y teloneando a bandas como Monster Magnet o Fu Manchu. Estoy seguro que un grupo español o sudamericano, latinoamericano, no se pondría un nombre así. Lo que ahora presentan, bueno, es ahora, pero es un disco del año 2021, un disco de versiones brutal, cantado en español, y comienzan con una versión de Rockchild de Iron Maiden con trompetas y en español. Aunque la letra no se parece a la letra en inglés, estoy seguro, se nos viene a la memoria a veces los mojinos escocidos, pero aquí hay más leña. Yo recuerdo todavía lo del American Woman de Mojinos Escocidos, que cantaba de Santa Lucía, era mi mujer. No, una canción que a mí me gustaba mucho. Y en el caso de esta banda Pendejo, entronca con el stoner más potente. Es un EP donde no se sabe si están de broma o si lo hacen totalmente en serio. Y sin duda, sus temas propios son bastante cañeros, pero está en sus manos y en las tuyas decidir dónde está el equilibrio entre el pitorreo, o sea, entre la burla y la música de verdad. Vamos a escuchar su versión de Rockchild.

Si tienes una banda y quieres sumarte a este proyecto, escríbenos un correo a info@asaltomataradiorock.com escribiendo el asunto bandas asociadas. ¡El Rey Salitre! ¡Pánico! Hammer desde Valencia, power metal del bueno. Mi batalla, primer adelanto de lo que será segundo trabajo de esta formación levantina. Tema para el que han contado con la colaboración a las voces de Tete Novoa. ¿Quién dijo que era fácil vivir? Sin hubo un solo golpe que lo recibí. Mis noches oscuras sembraron terror sobre mí. Nunca ninguna espera fuera solución. Seguí luchando contra la desolación. Mi alma ansiaba vivir superando el horror. Ya sabes, entra en asaltomatarradiorock.com, pincha el menú principal de bandas asociadas y descubre todos los contenidos de The Full Hammer y de las otras más de 30 bandas que ya se han unido a este proyecto de colaboración solidaria. No me voy a rendir. Yo sigo el cielo, me queda arrodillar. La vida sigue, nunca voy a abandonar. Tarde o temprano el destino me lo agradecerá. Si tienes una banda y quieres participar, solamente tienes que enviarnos un correo a info@asaltomataradiorock.com poniendo el asunto bandas asociadas y te informaremos. We'll be right back. La tercera banda que nos pidió Sonny Slitch es Hyperia. Hay ya varias bandas que tienen un nombre similar, Hyperia o Hyperion. En este caso es Hyperia, una banda de Canadá que sacó disco este año titulado The Serpent Cycle. Y es una banda que combina amenazadores riffs de thrash metal con hermosas melodías en este que es su tercer disco y que dicen ellos que marca una nueva era para la banda con temas más agresivos, los temas más agresivos que hayan escrito, complementado con abundantes voces melódicas y trabajo de guitarra. Este es un disco que representa todo lo que Hyperia defiende: velocidad, técnica y complejidad, y sin duda captará la atención de músicos y no músicos por igual. Han tomado elementos familiares que han utilizado antes, como los amenazadores riff de thrash y las hermosas melodías, con una interacción perfecta entre cada miembro y la música. Vamos a escuchar, a veces esta banda me recuerda a Holy Moses, la voz no me acaba de gustar del todo, pero vamos a escuchar y ustedes definan si les va a gustar o no. La pieza que te ofrezco es Automatic Thrash Machine. A lo mejor esta banda que acabamos de escuchar, que se llama Hyperia, no se parece en nada a Holy Moses. Pero bueno, como la canción se titula Automatic Thrash Machine, yo recordé aquel disco de Holy Moses que se titula The New Machine of Liechtenstein del año 89. Y yo recuerdo que ese fue el primer disco que yo escuché, aunque no fue la primera grabación de esta banda. Y fue gracias a mi amigo que vive en Cuba, ahora en Holanda, que se llama Emilio. Y afortunadamente, más de 30 años después, o bueno, a lo mejor entre 25 y 30 años después, los vi en el Leyendas del Rock y fue un concierto impresionante. Vamos a escuchar una pieza del disco este, New Machine of Liechtenstein, que se titula Near Dark. We'll be right back. metal. Mucha música y muy buena. Con Tony González. Vamos a seguir con chicas. Ahora sí, es una mujer, una vocalista que es toda una clásica dentro del rock, que es Ann Wilson, y que en este año ha sacado un disco nuevo titulado Another Door. Ann Wilson está aquí por lo que ha representado para la historia del rock y de la comunidad de Seattle desde los años 70 y en los 90. Ella es la líder de Heart y suena demasiado entusiasmada para renunciar en su excelente nuevo disco en solitario, Another Door, aprovechando el impulso de Fierce Bliss, que fue todo un éxito por allá por los Estados Unidos y Canadá. Para Another Door, Wilson ha sido la única letrista y sus palabras añaden un toque de misticismos a las potentes canciones que yo, esto lo dice el texto, potentes canciones, pero bueno, no son potentes, son canciones de rock. Es un disco donde se siente su amor por la música de bandas como Led Zeppelin hasta Stone Temple Pilot, y tienen a veces un guiño a su parentesco grunge. Esta mujer tiene ahora mismo 73 años y todavía canta de manera genial y con una feminidad deliciosa. Vamos a escuchar una pieza que es la pieza más agresiva del disco, que se titula Rusty Rabbits. Yeah. no vamos a perder la oportunidad de escuchar Heart. Y Heart en el año 98 sacó un disco que se llamaba Brigade. Ya cuando en el año 98 a mí Heart no me acababan de gustar. 98 no, es del 90, perdón. Este disco es del 90. Ellos sacaron un disco en el año 85. La compañía los convenció de que cambiaran el estilo musical y cambiaran el look. Y a mí me pareció que, bueno, pasé de los 80, a mediados de los 80, con el glam y todo eso, estaba bien, pero después continuaron esa senda. Y finalmente, ni los viejos rockeros que le gustaba Heart siguieron a la banda, ni los nuevos rockeros que le gustaba el glam, pero también otras cosas, siguieron a la banda. Así que Heart decidió volver a seguir su camino y tratar de vivir de su música. Aquí en este disco Brigade, que te digo que a mí no me gustó mucho, hay una canción que fue muy famosa, que se ponía por la radio en los Estados Unidos a toda hora, y esta pieza se llama All I Wanna Do Is Making Love To You. Es una balada, y saben que por lo general en Made in Metal no ponemos baladas, pero esta balada es una canción que a mí me gusta mucho y me llama mucho la atención, porque esta es la canción de lo que pasa cuando un hombre tiene relaciones íntimas con una mujer espontáneamente una noche y después, al cabo de los años, la vuelve a ver y se da cuenta que esa mujer tiene un hijo, y cuando mira al hijo se da cuenta que ese es su hijo, pero que la mujer nunca se lo contactó para decirle que iba a tener o que tenía un hijo de él. Esto es algo que debería estar penado por la ley, pero no, ustedes saben que las mujeres tienen sus ventajas por encima de los hombres, y una de ellas es esta. Así que vamos a escuchar All I Wanna Do Is Making Love To You. ¿Te imaginas tú que tengas un hijo perdido por ahí? Ojalá que no. Sight, standing by Made in Metal con Tony González. Yo te había comentado en programas anteriores, o quizás lo viste en el Facebook de mío, de Tony González, que habíamos entrevistado a Chris Robertson, y la entrevista salió en la This Is Rock del mes de noviembre. Ya está en la calle la This Is Rock del mes de diciembre, y ahí salen dos entrevistas mías que ya te comentaré un poco más adelante o en el perfil de Facebook. Chris Robertson es un líder tan talentoso como discreto, y la música es prácticamente la única manera de darle sentido a un mundo cada vez más confuso y aceptarlo. Este es el octavo álbum de su banda, uno que recuerda el peso grunge de su clásico debut del año 2006, y al mismo tiempo suena como algo de esta época. Los últimos seis discos de Black Stone Cherry debutaron en el número uno de la lista de álbumes de rock en el Reino Unido, y es una marca no solo de su gran composición, sino también de su alma común y corriente. Y Screaming at the Sky golpea más fuerte que cualquier cosa que hayan hecho. Como te decía, entrevistamos a Chris Robertson, y ya la entrevista la pondremos en este mes de diciembre en el canal de YouTube, porque forma parte de nuestro arreglo con This Is Rock, que hasta que no termine el mes de la publicación no puedo disponer de la entrevista para ponerla en YouTube. Me pareció una persona con los pies en la tierra, y cuando yo le decía los lugares y la cantidad de discos que había vendido, resulta que Chris Robertson me dice: yo jamás me preocupaba por eso, es que de hecho me estoy enterando de que hemos cogido el primer lugar en Inglaterra por ti. Así que imagínense tú, me imaginen ustedes si no es una persona sencilla y noble. Vamos a escuchar dos canciones de las que hablamos en la entrevista. Una es Smile World, y la otra es Roar, que no es la canción de esa chica del pop. No. Es Honor Rose. Ay, no recuerdo qué significa Rose. Pero bueno, Roar y Smile World. Escuchemos. Everybody comes. Made in Metal con Tony González. Y vamos a seguir con Black Stone Cherry, pero de una manera un poco diferente, porque buscando información sobre Chris Robertson, yo encontré que salió en una revista americana que publica cada mes una sección que se llama Canciones que cambiaron la vida de tal artista. Y en este caso era Canciones que cambiaron la vida de Chris Robertson, y él menciona unas cuantas canciones y da la casualidad que muchas de las canciones que él mencionaba coincidían con algunas canciones que no es que cambiaron mi vida, porque cuando yo las escuché ya yo era rockero y no había nada que cambiar, pero sí que son canciones que para mí son un paradigma de lo que es la música que te llega al alma. Y una de ellas es That Smell de Lynyrd Skynyrd, que él recuerda que la escuchó por primera vez cuando tenía 4 años, iba en el coche de su padre, el padre encendió la radio, empezó a sonar That Smell, que comienza diciendo Whiskey Barrel and Brand New Car, y seguro que el niño se volvió loco. Así que vamos a escuchar That Smell y después seguimos con otra historia de Chris Robertson. Smell of this around you. Oh, you're a fool, you're a fool. back. Just one more fix, Lord, might do the trick. One hell of a price for you to get your kicks. Hell yeah! Ooh, that smell. Can't you smell that smell? Ooh, that smell. The smell of death. Como te comentaba, seguimos con Black Stone Cherry, porque otra de las canciones que Chris Robertson elige como canciones que cambiaron su vida es Mississippi Queen de Mountain, y él cuenta que cuando él la escuchó, él supo que tocaría rock and roll por el resto de su vida. Y la primera vez que yo escuché Mississippi Queen fue en casa de mi amigo Ricardo Ferro, que él me puso aquello. Y aquel riff de la entrada, y el cencerro al inicio, y eso me dijo, oh, esto que viene aquí es tremenda canción. A ver si ustedes tienen la misma opinión. Escuchemos. Hey, heavy metal. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo cualquier tontería sobre cualquier cosa. Y hoy te voy a hablar de las amas de casa, porque yo, hubo una situación en Cuba. A veces se dice, de manera, para no ser muy crueles, has tenido una novedad en la familia. Eso significa cuando alguien de la familia se te murió. Yo quiero comentarte, no sé si tú lo sabes, pero bueno, en este caso, ya que es más personal, te lo cuento, que mis padres están fallecidos, mis hermanos han fallecido, mis tíos todos han fallecido, y solo me quedan unos 30 primos, que bueno, 30 no es poco, es mucho, pero todos están regados por el mundo. Y me estaba acordando de que mi madre fue ama de casa, y también conozco a muchas mujeres aquí, sobre todo las mayores ya, que son amas de casa. Todavía los hombres se han jubilado, las mujeres tienen 70, 80 y 90 años y siguen trabajando. Así que nadie comprende, dicen algunas amas de casa, yo creo que sí que lo comprendemos, cuando a una ama de casa le dice que no tienen un trabajo real. Las amas de casa trabajan mucho más en la distancia que cualquiera que va a un trabajo. La mayoría también trabaja fuera de casa, tienen que ir a un trabajo e interactuar con otros adultos fuera de la casa, contribuyen financieramente al hogar, a veces necesitan un trabajo a tiempo parcial, pero se sienten a veces como una criada interminable. A veces desean salir a trabajar porque el trabajo es algo que da espacio a las personas con las que vives, y porque cada relación necesita tiempo para no estar locos el uno alrededor del otro las 24 horas. Yo tengo un amigo que decía siempre que la mujer tiene que estar donde él esté. Yo decía, oye, ¿cómo es posible? No te aburre de la mujer tampoco se aburre de ti. Yo no, yo realmente, mi mujer tiene que estar donde ella quiera que estar, donde ella quiera estar, perdón, y yo quiero estar donde yo quiero estar, y hay momentos que compartiremos juntos, y hay momentos que estará cada cual haciendo lo suyo. ¿Se imaginan ustedes que yo esté haciendo este programa de radio y esté mi mujer aquí al lado escuchándome y riéndose o no, o aburrida? Si le gusta o no le gusta, le gusta la música, efectivamente tengo suerte. Pero yo no puedo decir cuántas mujeres yo conozco que le dicen a esas mujeres que tienen o que trabajan en la casa, tienes mucho tiempo en sus manos. Me gustaría quedarme en casa, no me quejaría. Y estoy seguro que esas mujeres cambiarían de opinión dentro de 6 meses, a menos que sean ricas y tengan dinero para ir constantemente a hacer cosas o tengan mucha ayuda. Así que el caso es que las amas de casa hay que respetarla, y es por eso que cada uno de nosotros debe mantener la casa limpia, tratar de no ensuciar, debe tratar de apoyar en lo que sea en la casa, no pensar que llegando, soltando los zapatos en la puerta, los calcetines sobre el picaporte, para poner un ejemplo, dejar el bate sin descargar, no lavarse las manos y después no velar que el lavamanos quede limpio, son cosas que hacen que se canse cualquier relación. Incluso si es una relación de hijo a madre, la madre cada vez que ve que su hijo lo deja todo regado, ¿qué pensará? Este cabrón no se da cuenta. Así que este fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma. Una vez más, una oda a las amas de casa y a la mujer trabajadora. Aquí en Cuba, saben que Cuba es segundo, no, el 8 de marzo en Cuba es el día de la mujer, el día de todas las mujeres. Sin embargo, en España, no sé por qué, les ha dado por decir, el 8 de marzo es el día de la mujer trabajadora. Bueno, perfecto. ¿Y cuál es la mujer que no es trabajadora? La mujer que sale, la famosa que sale por televisión, sí, quizás ella no es trabajadora, pero se cuida mucho de su aspecto personal y seguro que si tiene familia está al tanto de 40 cosas. Así que nada, todas las mujeres, igual que todos los hombres, somos unos trabajadores que van desde el millonario al mendigo. Y ahora sí me voy. Chao, y vamos a la música, que es la razón fundamental de este programa. Made in Metal con Tony González. Los que pensaban que K.K. Priest era solo flor de una temporada están equivocados, porque K.K. Priest sacó este año su segundo disco, The Sinner Rise Again, pero además tuvimos la oportunidad de verlos en el Leyendas de Rock 2023 y realmente el concierto fue impresionante. Está claro que K.K. Downing no nos ha defraudado en toda su carrera como guitarrista y compositor de Judas Priest, y no se esperaba menos en K.K. Priest. Por si fuera poco, la única persona que podía cubrir este puesto era el gran vocalista Tim Ripper Owens, quien tras su tributo a Judas, titulado British Steel, pasó a sustituir a Halford entre el año 97 y el 2003. Hay gente a las que no le gustó ese cambio. Por supuesto, yo soy de los que piensa que Judas Priest sigue estando mucho mejor con Rob Halford, pero al mismo tiempo pienso que Tim Ripper Owens es maravilloso. Tuvimos la oportunidad aquí en los Revy Rock Studios de ver un concierto de Tim Ripper Owens y me asombró, lo tuve ahí a la distancia de 3 metros y oye, ese hombre afina más que un metrónomo, afinado de principio a fin. Bueno, y lo mismo hizo en el directo de ahí de Leyendas de Rock. El caso es que este es un disco lleno de riff y de potencia, y esto es indudablemente otra oportunidad de ver a una banda que es lo más parecido a Judas Priest que pueda haber, con material original que se parece igualmente a los Judas Priest y que en directo tocan un montón de canciones de la etapa de Tim Ripper Owens en Judas Priest y también de la etapa de Rob Halford. Ahora vamos a escuchar una de las nuevas piezas, que es Wash Away Your Sins. O sea, lava tus pecados. ¿Qué cosa? ¿Que vayas a la iglesia? No, mejor mete la ropa en la lavadora. Así que wash away your sins. must feel the pain and suffering. You must rise to the judgment call. Yeah. Thank you. Después de escuchar esta avalancha de Judas Priest, a mí me parece que lo más adecuado es escuchar el disco debut de este guitarrista que se llama Patrick Hemmer y que es del año 2022 y se titula More Than Meets the Eye. Este es un magnífico debut a base de guitarra y tiene que ser así porque Patrick Hemmer es un hombre que lleva mucho tiempo dedicado a tocar la guitarra. Él tocó con Horizon, la banda de metal, y ahora decidió producir un disco de debut en solitario con la ayuda de Tom Buckner a la batería y David Casanova a los teclados. La orientación hacia el metal es clara. Hubiera sido extraño que Hemmer creara un disco con otra tendencia, así que aquí encontrarás una mezcla de heavy metal con algunos toques de metal progresivo. Y vamos a escuchar una pieza que a mí a veces me recuerda, es una mezcla entre lo que podría ser Judas Priest y la modernidad. Esta pieza se titula Legend in Your Own Mind. lo más probable es que nos despidamos con esta banda que es Kill Devil Hill, con su disco del año 2023, Seas of Oblivion. Esta banda se fundó en el 2011 con el batería de Black Sabbath y Dio, Vinny Appice, y el bajista de Pantera, Rex Brown, pero Kill Devil Hill ya no cuenta con ellos, y sin ellos ha sacado Seas of Oblivion, que es su tercer disco. Yo creo, ellos hacía 10 años que no sacaban un disco, y yo creo que estaban pensando si se lanzarían sin estos dos, esta sección rítmica, que era Vinny Appice y Rex Brown. Al final se lanzaron, y yo creo que el disco no me acaba de pegar. A ver, no va a ser un disco que yo voy a tener aquí en el estante y voy a escuchar varias veces, pero es un disco que indudablemente está bueno, combina el clásico hard rock con toques de metal y finalmente cierra la brecha entre el metal contemporáneo y clásico. Y contarte además que el sonido es aplastante, que combina una sensación contemporánea con una estética clásica que todos conocemos y amamos. El disco lo produjo Chris Collier, quien ha trabajado en Core, y me apunté el nombre porque no lo recordaba en la lista de los productores para ver si hacemos un programa especial con él, aunque tengo ya una lista de varios productores que estoy seguro que les gustará mucho escuchar estos programas especiales. Vamos a escuchar una pieza que se titula Before the Devil Knows. Nobody's perfect. I might have stretched the truth, but Y sí, y nos queda tiempo para otra canción. Y yo he preferido escoger una de las canciones del disco anterior de Kill Devil Hill, que es del año 2013, Revolution Rise, para que ustedes vean el cambio de estilo de la banda. La canción es Wake Up the Death, que como ustedes ven todavía tenía esa manera de la batería de Vinny Appice y el estilo de Ronnie James Dio, aunque cambiara a la hora de cantar. Escuchemos. We'll be right back. esta fue la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa y espero que nos sigas escuchando en el futuro. Así que esto es Tony González, esto fue Made in Metal y te esperamos aquí mismo, donde quiera que tú nos hayas escuchado, la próxima semana. Y si es la primera vez que nos escuchas, revisa los programas anteriores en las plataformas de streaming. Así que solo me queda decirte chao y nos vemos la próxima semana.